nos encontramos acá en la ciudad de La Paz y observamos, ¿no?, que ya están realizando, ¿no?, la campaña por el sí rumbo al referéndum de reforma constitucional. Consultamos a los vecinos a ver por qué se realiza esta consulta. ¿Cómo está, señora? Buen día. Ya haciendo la campaña, ¿a qué se debe, señora? Buen día. Buen día. ¿Por qué haciendo la campaña por el sí? Sí. Es algo que queremos apoyar, ¿ya?, que haya un proceso, digamos. Consultamos a nuestro presidente, ¿por qué haciendo la campaña pues así? Buen día. Porque el proceso de cambio que está haciendo nuestro presidente está bien, está positivo a comparación de otros gobiernos que antes gobernaban nuestro país. ¿Ya? Después del proceso de cambio, ¿qué cosa va a haber? ¿Perdón? Después del proceso de cambio, ¿quién? Ha continuado las buenas obras que está haciendo nuestro presidente. ¿Ya? Muy bien, dialogamos con nuestros vecinos también por este sector, a ver, para conocer. ¿Cómo está, señora? Buen día, realizando la campaña. ¿Por qué, señora, vamos a apostar por el sí? Por el sí, señor. ¿Ya? ¿Pero por qué la razón, tal vez? Porque es el único presidente que ha sacado adelante Bolivia. ¿Ya? Ha pensado en los niños, en los jóvenes, en los viejos, en las mujeres desprotegidas, en las señoras, en las mamás solteras. Claro. Por eso vamos a votar por el sí. Es el único presidente que ha tratado de dar igualdad entre las personas, entre los ricos, entre los pobres, entre la clase media. ¿Qué les está regalando, los pósters? No, estamos regalando calendarios. Ah, ¿y quién los ha hecho? Nosotros, es un desprendimiento de nosotros. Ya. Bastantes calendarios, ¿no? Sí, es un desprendimiento. Porque todos queremos, todos nosotros queremos que la gente vote por el sí. Ya. Yes. Qué bien, muy bien. Así van distribuyendo, ¿no?, los calendarios por este sector. Acá en las calles y avenidas de la ciudad de La Paz, donde varios vecinos y vecinas se han apostado para entregar calendarios, banderines, ¿no?, de acuerdo, para hacer la campaña también por el sí. Pero también encontramos a otras personas que hacen campaña por el no. A ver, señora, ¿cómo está? Buen día. Usted distribuyendo también algunos afichitos por una campaña también para el no. Cuéntenos las razones, señora, buen día. Las razones por la corrupción. Ya. No más, nosotros no queremos más como Cuba, como Venezuela. Uh-huh. Y todo lo que hay, digamos, sobre las la injusticia también, que no se cumple la, ¿no ve? No se hace la justicia. Claro, ustedes están distribuyendo este material. Sí. ¿Qué tal la percepción de la ciudadanía? Buena, muy buena. Sí, ahí están de acuerdo también. Ajá. Sí, la mayoría. Espero que ganemos. Pero creo que la campaña, pues sí, está más, se lo ha loteado toda la plaza. Ah, sí, son siempre así. Pero igual vamos a ganar. Ajá. Sí. Muy bien, nos regala un hito también, así para que nosotros podamos conocer también. A ver, nos trasladamos también hasta otro sector donde también van realizando las personas, ¿no?, campaña por el sí, también por la campaña por el no. Poco a poco conocer también los detalles que tienen los vecinos y vecinas. ¿Cómo está, señora? Buen día. Una consultita. ¿Por qué haciendo la campaña por el no, tal vez? Bueno, porque vimos que estos años, ¿no?, la organización y ante todo la corrupción ha subido. ¿Ya? Entonces ahora queremos un cambio, pero un cambio de verdad, digamos. Por eso nuestra nueva alternativa, como ya conocemos, digamos, el gobierno que nos estaba liderando, ahora queremos un cambio y por eso vamos por el no. Ah, claro. Prácticamente la mitad de la plaza les han ganado. Lo que importa es la calidad, no la cantidad. Repartir sin razón a los ciudadanos no tiene fundamentos, pero nosotros vamos explicándoles, estamos capacitados, ¿por qué las razones del no a los ciudadanos? Bueno, ¿qué más tienen previsto ustedes realizar, ¿no?, frente a estas campañas? Los puntos fijos, la batucada, informar a la gente por las razones, por qué debe votar no, y ante todo respetar su decisión, ¿no? Muy bien, dialogamos con otros vecinos también en otras esquinas donde se va realizando la campaña por el sí, también campañas por el no. A bastantes personas vienen ofreciendo, ¿no?, algunas gorras, también algunos calendarios, como se puede observar aquí, ¿no? Señora, ¿cómo está? Buen día. Haciendo la campaña por el sí, un poco cuéntenos sus razones. Bueno, sí, pues apoyando ya otra vez a nuestro presidente, ¿no? Para que Bolivia siga creciendo. Como jóvenes, madres, hemos tenido muchas oportunidades en todas estas gestiones que ha estado nuestro presidente. Gracias a él nos estamos superando, gracias a él tenemos un trabajo digno. Entonces, a seguirlo apoyando, ¿no? Como jóvenes que somos. Muy bien. También vamos consultando a otros vecinos también. ¿Cómo está, joven? Muy buenas tardes, buen día. ¿Haciendo la campaña? Pues sí, bueno, cuéntenos algunas razones. Porque en realidad con este gobierno se ha ido avanzando bastante en estos 10 años de gobierno. Ya. ¿Por qué parar ahora, no? ¿Qué más, qué actividades más tienen previsto hacer rumbo a esta campaña? Directamente acercarnos hacia el público y dando las 10 razones por las que se debe votar por el sí, ¿no? Claro. ¿Y qué tal la percepción de la ciudadanía? Bastante buena, bastante buena. Sí, la mayoría está aceptando, digamos, votar por el sí. ¿Quién financia los calendarios, los banderitas? Las mismas personas que estamos acá. ¿Y es fácil desprenderse? Sí, porque estamos de acuerdo con esta ideología y tampoco es tan caro, digamos, ¿no? Muy bien. De esta manera sí observamos a decenas de jóvenes vecinos, vecinas que vienen realizando su campaña, tanto por el sí como también por el no, en las plazas acá de la ciudad de La Paz.